Ellos quieren tirar, pero ninguna atina. Tú sabes que yo siempre estoy tirando, luego miren como yo siempre lo mato, tú sabes bien cómo. Yo estoy subiendo, me siento fresco como Matthew. Miren, ellos están sufriendo. Ellos querían que yo estuviera sufriendo, pero fue al revés, al revés. Lo suyo se virá, yo creo que lo mío son leal. El que tire va pa'l funeral. Lo que canto es real, tira, ninguno tira. Tú sabes que yo te me esquina, tirando música hasta que suba el volumen. 100%, tú sabes, yo siempre 100%. Estoy en mi 100%. Es que nace con su propio flow. Tira, me estoy subiendo. A ustedes no lo veo, porque yo estoy muy lejos, más arriba del sol. Quiere cantar cuando yo canto. Cuando canto quiere estar bailando. Este flow que te pone a bailar, fuma, toma, tú sabes que yo nunca le voy abajo. No. Tira, ninguno tira, tú sabes que yo siempre lo tiro. Para su funeral, lo que canto yo es real, real. Sí, andamos más cabrón. Tú sabes que siempre corta y palo, lo jalamos. Y tú sabes que siempre ganamos, ganando Panamá. Panamá. Macabro, Panamá. Yes. Dímelo todo, Leal. Andamos macabro siempre. Yes.